Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre, y lo único que podés hacer, lo único en que podés pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos, son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes, saben trabajar a largo plazo. Otro día perfecto. Después de los saludos y las presentaciones formales, arrancamos la edición número 40 de Otro Día Perfecto. 40 programas ya llevamos desde marzo. En marzo arrancamos este año, ¿no? Sí, puede ser. Nadie se acuerda mucho. Nadie se acuerda mucho de ayer, así que imagínate en marzo. Sí. Y bueno. Vamos a estar hablando de canciones, de pelis, poniendo música y contándote algunas cosas o nuestro punto de vista sobre algunas cuestiones no tan triviales. Vamos a estar hablando un poco. ¿Qué fue lo que dejó el G20? Que la semana pasada, mientras estábamos haciendo el programa, estaban llegando muchos de los jetones más importantes de todo el mundo, países, primeros ministros y demás estaban llegando a la Argentina. Duró sábado, domingo, viernes, sábado, bueno, duró prácticamente el fin de semana la cumbre del G20, así que vamos a estar hablando un poco de eso. Y también un poco de lo que se sirvió el gobierno nacional de excusa para publicar un nuevo protocolo de accionar para las fuerzas de seguridad, el reconocido protocolo Bullrich. ¿Llegó a creer Chet Baker que era más grande que Miles Davis? ¿Él lo llegó a creer? Yo creo que sí, tranquilamente. Pasa que bueno, cuando te dicen que sos el James Dean de la trompeta, cuando era el Miles Davis blanco sería. Exactamente, esa es la promesa blanca del jazz, el creador del West Coast Swing. Un poquito te la crees, sobre todo si las tenías todas contigo como las tuvo Chet en su momento. Y vamos a estar hablando justamente de una película llamada Born to Blue, una buena biopic dedicada a este músico de jazz llamado Chet Baker. Pero le gustaba pincharse con cosas, ¿no? Le gustaba la noche más que a vos. A mí no me gusta la noche. Y después, para compensar un poquito, vamos a estar hablando de una rocomedia, como me gusta dar en llamar, que me encontré pelotudeando el otro día por cable. No, qué raro pelotudear. No, que combina un par de cuestiones básicas. Rock, risa fácil y algún que otro jetón hollywoodense. Así que vamos a estar hablando de The Rocker, como la tradujeron aquí, un rockero de película, amigos. Hace algunos años, muchos años ya, venía por no sé qué vez Deep Purple a tocar en Argentina. La primera vez fue en el 97. Los tipos tocaron en obras, en el Club Ciudad, hasta en Cosquín Rock tocaron. Sí. Siempre pensé que no tuve chance de ver a Deep Purple en su mejor momento. Está claro que no tuve esa chance. Pero vamos a estar escuchando algunos momentos del show que los tipos dieron en el Club Ciudad hace unos cuantos años ya, en 2006, Hace 12 años, para ser exactos. Los Rolling Stones son como una bandita. Una bandita que nos acompaña casi permanentemente, ¿eh? En cierto sentido, la banda de sonido de parte de nuestra vida. El día de ayer fue los 50 años exactamente de la publicación de Beggar's Banquet, conocido en castellano como Banquete de Pordioseros. Podría ser ya argentinizado Banquete de Lingeras, si querés. Sí. Ayer se cumplieron 50 años de un disco que fue maravilloso por un montón de razones. Sobre todo porque los tipos venían de un traspié importante. Quisieron responderle a los Beatles, responderle a Sgt. Pepper. Y editaron lo que posiblemente sea el peor disco de los Rolling Stones, que es Their Satanic Majestic Request. A pedido de sus majestades satánicas, así se tradujo aquí. Bueno, decidieron volver a las fuentes y editaron un disco maravilloso, en definitiva, el último disco con Brian Jones como miembro estable de la banda. La cuestión es que se cumplieron 50 años en el día de ayer, así que vamos a estar contándote algunas cositas y sobre todo escuchando canciones de esa noche. Además, unos tipos que entre medio de los 90 y los 2000 tuvieron bastante que decir sobre el estado de cosas del rock. La pelearon cabeza a cabeza con el grunge. Se llaman Smashing Pumpkins y con tres de sus cuatro miembros originales editaron un nuevo disco. Vamos a estar escuchando algunas canciones del nuevo disco de Smashing Pumpkins. Ahora los ratones paranoicos. Una canción que podría ser una pintura de época también, ¿no? Salgo a caminar un día de viento. Pero como un tonto, olvidé mis documentos. Salgo a disfrutar el día soleado. Pero alguien al lado me quiere llevar. La policía es una porquería. Te sigue hasta debajo de la mía. Y si te quieres hacer el desorientado, un día nublado, pegado quedas. Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Argentina finalizó la cumbre del G20, una reunión histórica marcada por muchas dificultades, como la guerra comercial entre China y Estados Unidos o las tensiones entre Rusia y Ucrania. Macron venía de los chalecos amarillos que le estaban volviendo loco en Francia, y lo que primero que encontró fue un chaleco amarillo. Mire qué casualidad. Y quedó un poco desconcertado porque Patricia Michetti llegó tarde, después se explicó que era una cuestión del protocolo. La economía está detonada, la economía interna, y creo yo que fuera del protocolo lo que uno puede leer es que el G20 en sí lo que tuvo de interesante fue la reunión entre Trump y China, y después un Macri que vino a mostrarse como en una fiesta de 15, ¿no? Se alcanzó a firmar el comunicado conjunto y una serie de tratados importantes, entre ellos el acuerdo entre Vladimir Putin y Mauricio Macri de prolongar la licencia de la emisión de esta cadena, RT, por 4 años más. Pancherata in mio cuore. Y hoy es molto speciale perché io ho la cittadinanza della città, della villa, della città. Hoy un ciudadano recibe en 30 días más información que en toda su vida 30 años atrás. Sí, 30 días versus 30, toda una vida 30 años atrás. Eso muestra que la gente se volvió rica en información y millonaria en expectativas. Otro día perfecto. Sin mencionar que necesitarían dormir bajo techo y comer 2 veces por día. Bueno. Mínimo. Capaz que con una alcanza. Eso de ser millonario en expectativas. Medio como que se le complicó en un momento el discurso a Macri en ese sentido. Bueno, de que no te desborde la ambición. Millonario en expectativas es algo. se le trastocó un poco ahí la cuestión de los números con 30 años, ¿no? Un mes, bueno, en fin. Lo cierto es que pasó el G20 y estuvo más que puesto en escena una cuestión de qué es lo que iban a decir el conjunto de los presidentes. Era qué iba a suceder con el primer ministro chino y también Donald Trump. Xi Jinping. Y también qué era lo que iba a estar sucediendo con Vladimir Putin y la crisis de Crimea que envuelve a Rusia también. Lo cierto es que no sucedió demasiado. No. La verdad que Trump y Xi Jinping ya están a los tiros de nuevo. Ya fue detenida la vicepresidenta de Huawei. Sí. La guerra comercial con China no para. Así que por un momento Mauricio Macri pensó que podía ser la Celestina que uniera a la feliz pareja de Donald Trump, salud, y Xi Jinping, pero finalmente no funcionó. Y además también estaba en este mismo marco, mientras estaba discutiendo todo esto en Argentina, Macron tenía la atención más puesta en lo que estaba pasando en Francia con los chalecos amarillos por la suba de los combustibles. Qué raro, porque estoy cansado de escuchar periodismo militante de esta época decir que en los países del primer mundo esto no pasa, que manifestaciones y estas cosas, que cortes de calle, cortes, ¿no? De calle, bueno, y, bla, bla, bla. Y tantas cosas, piqueteos. Y también la situación por ejemplo que se dio con la primer ministro de Alemania, Angela Merkel, que llegó a último momento. Hubo un esfuerzo muy pero muy grande de todo el periodismo oficialista para marcar que esto fue una panacea para el gobierno y que marcó un nuevo relanzamiento del gobierno de Mauricio Macri. Pero lo cierto es que también cuando el gobierno, perdón por la interrupción, sí, cuando el gobierno no quiere quilombo, viste que no hay infiltrado, no hay nada, ¿no? La verdad es no que no hay tirapiedra, no hay gente encapuchada. Se fueron los presidentes. Sí. Faltó, uno se quedó. Se fueron los presidentes y los problemas en Argentina, digamos, siguen acuciando. Porque inmediatamente después de todo esto se conocieron índices, por ejemplo, del consumo privado, que volvió a caer a índices muy cercanos a 2002. La construcción que cae, la actividad económica que cae y unos problemas que todo lo que se esforzó el gobierno para mostrar positivamente de lo que significaba el mundo y cómo nos quiere el mundo y todos los que quieren hacer cosas en el mundo y los que se quedaron impactados con Argentina. Bueno, la verdad es que en lo inmediato, en el hoy, en esta semana, no se solucionó ningún problema. Y me parece que, si bien el gobierno puede estar eufórico por cómo se desarrollaron las cosas, por las bilaterales, por las oportunidades que se podrían llegar a dar a futuro, lo cierto es que si se queda mirando esa imagen a futuro y no resuelve los problemas hoy, estamos en un quilombo fuerte. Vamos a seguir hasta medianoche. Estamos poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Quédate que enseguida está Mateo Crespo con nosotros. Ahora, Fufu. There ain't no secrets anymore. My name's been hanging on the hook outside your door. Just an old eyesore. I got this feeling I can't keep it down anymore. Bring me some healing, St. Cecilia, carry me home to your house of broken bones. Carry me home to your house of broken bones. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia. Todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. ¿Qué? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Gail Anders, y vos me dirás quién es. ¿Te acordás la bajista infernal que hace años toca con David Bowie, vino inclusive de Argentina, la negra Gail Ann Dorsey? Tiene 3 discos solistas. Escuchá esta canción solista de Gail. Well, I got wet shoes and a busted old umbrella. I'll be damned if I can find a decent fellow. Cold, cold wind seems to know me by name. And the streets I walk in, they all look the same. Kick off your shoes, sit back, relax. I got the Se llama Gail Ann Dorsey. La habrás identificado si viste en YouTube o en vivo, inclusive, a David Bowie. En la negra divina que toca el bajo y canta hace un montón de años junto a David Bowie. De un disco solista de ella que se llama Root Blue del 92, esto era California. Equipo, tengo malas noticias. Hoy a las 7:15 de la mañana, los terroristas llevaron a cabo su ataque. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Gary detuvo a los terroristas en el Cairo. Parece que inteligencia se equivocó en que los chechenos dirigían la operación. Muy mal, inteligencia. Eres medio bruto. Lo siento. Debemos descubrir quién hizo esto y eliminarlo. Rápido. Otro día perfecto. Un síntoma de que el tiempo avanza, a veces amablemente, a veces de forma despiadada, es que algunos de los discos que amamos están cumpliendo 30, 40 y hasta 50 años. Este último ejemplo sirve para Beggar's Banquet. Ayer se cumplieron 50 años de la edición de Beggar's Banquet, o como lo conocimos en castellano, Banquete de Pordioseros. 50 años del séptimo disco de los Rolling Stones. Los Stones venían de editar Their Satanic Majesty's Request, una especie de respuesta deslucida a lo que había sido Sgt. Pepper de los Beatles, que había aparecido unos meses antes. En Beggar's Banquet, los tipos deciden retomar sus raíces más blueseras y rockeras, y los resultados claramente fueron otros. Esta noche en ODP, sobrevolamos Beggar's Banquet, el séptimo disco de los Rolling Stones, a 50 años de su edición. ¿Te acordás de esta, no? Beggar's Banquet incluía 10 nuevas canciones, casi todas compuestas por Jagger y Richards, a excepción de Prodigal Son, un cover de Robert Wilkins. Para muchos, este es el último disco con la formación clásica de los Stones, es decir, Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts, más algunos invitados como Dave Mason de Traffic y el productor Jimmy Miller, un tipo que trabajaría durante años con ellos para dar vida a una saga de discos históricos como Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile on Main Street y Godhead Soap, pero esa ya es otra historia. El 6 de diciembre de 1968, ayer se cumplieron 50 años, aparecía en todo el mundo Beggar's Banquet, el séptimo disco de estudio de los Rolling Stones. Hoy nos propusimos sobrevolarlo, contarte unas pocas cosas y escuchar algunas canciones. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Sympathy for the Devil, que es esta que suena, No Expectations, Dear Doctor, Parachute Woman, Jigsaw Puzzle, Street Fighting Man, Prodigal Son, Strike at Blues, Factory Girl, Salt of the Earth. Son las 10 canciones que componen Bigger's Banquet. De todas ellas, elegimos una y con ella nos quedamos, ¿eh? A 50 años de Bigger's Banquet, el séptimo disco de los Rolling Stones. To the hard-working people, let's drink to the lonely of birth, raise a glass to the good and the evil, let's drink to the salt of the earth, say a prayer for the common foot soldier, spare a heart for his back-breaking work. Burn the fires and we still feel the earth. When I search a faceless crowd, a swirling mass of green and black and white, they don't look real to me. Que alguien tenía que hacerlo. Bats in a band. Playing the prom. which is the only way he'd ever get to go. I swear, if you don't stop annoying me, I'm going to shave your head in your sleep. I'd still be the pretty child. I kind of got suspended from school and I can't play prom. Let's start looking for a new drummer. I could ask my uncle. 20 years ago, he was an original member of the hottest band in the world. They want you to replace Fish. Fish will land on his feet, right? You, writers! Start the band, man! Start the band! You're gonna be awesome! You tell me out just like that! Sobre todo legal, tiene que ser la cuestión. Mateo siempre pide documentos. Entonces nos vamos a casa. Ah, sí. Salute. Salud. Salud. Esto que estamos escuchando es una película, es el tráiler de una película bastante chota, que en inglés me siento con libertad de decir que es bastante chota porque lo puse en el grupo de producción antes de que empiece. Sí, chota, ¿o no? Con mayúsculas. Sí. Chota con mayúsculas. Sí. Lo cual no es cualquier chota. Finalmente es bastante chota la película, Nobleza Obliga. Pero bueno, hiciste un esfuerzo sobrehumano y me contestaste, simpática. Pero si te agarra un miércoles a la tarde, al pedo, con una buena Blueberry puesta en la cabeza, y con tiempo para perder, te digo que The Rocker es tal vez el pasatiempo liviano, facilongo y pasatista ideal. Porque estamos hablando de una película que, a ver, combina por un lado la comedia, por otro lado el rock, y por otro lado una banda de sonido, ponele que aceptable, y también algún que otro jetón. Porque cuando uno repasa un poco el casting, se encuentra con gente como, por ejemplo, upa, qué viejo que estoy, Rainn Wilson, en el papel protagónico de Fish, para mí muy conocido por ser protagonista o uno de los tantos protagonistas de la serie Six Feet Under, de la cual soy fanático. Está Emma Stone, que es toda una estrella. Bien. Está, por ejemplo, Will Arnett, que si yo te digo el nombre tal vez no lo sepas, pero no. Si ves la jeta te vas a dar cuenta que lo viste un montón de veces. Y Bradley Cooper, que bien, luego sería famoso por la película de Hangover. Me parece, o sea, que tenés... no te estás equivocando de película, ¿no? No, no, no. Tenés un reparto bastante interesante en torno a una comedia bastante empapada de rock. Si no lo tengo Bradley Cooper ahí, ¿eh? Sí, sí, está Bradley Cooper, que es uno de los Vesuvius originales. ¿En serio? Exactamente. Porque estamos hablando de la historia de Fish, un pibe que en la juventud pertenece a una banda llamada Vesuvius, de la cual es expulsado de mala manera, y 20 años después tiene su especie de revancha siendo el baterista de la banda de su sobrino, que ante la desesperación de no tener ninguna opción como baterista, deciden recurrir al tío del tecladista para tocar en la fiesta de egresados, que allá se llama como la promoción. Exactamente. Más allá de toda esta cuestión pasatista, liviana y todo eso, se tratan un par de temas interesantes, como puede ser: ¿qué pasa con los tipos que se quedan afuera de los proyectos masivos? Como en este caso vendría a ser Vesuvius, que en cuanto pegan una gira con Whitesnake, el manager le dice, bueno, el batero lo tienen que rajar, y sus compañeros le dicen, listo, estás afuera. Chau. Y no les importa absolutamente nada, y 20 años después, nuestro querido Fish, el antihéroe protagonista de esta película, tiene su revancha. Mirá, y esto me retrotrae a discusiones que he tenido. Mirá que te he defendido yo, ¿eh? ¿Que me iban a echar? Iba rumbo a ser Fish en este programa. ¿Me iban a echar? Y yo te banqué. Lo mal que hiciste. Te lo quiero decir. Lo mal que hiciste. Sí, ahora me doy cuenta. Pero bueno, y otra temática que se trata es la cuestión del paso del tiempo también para los rockeros. Cómo envejecer con elegancia o no hacerlo. Decímelo a mí. Que es el caso de este muchacho. Más allá de eso, es una comedia liviana, con algún que otro diálogo interesante, con un reparto que en ese momento tal vez no era protagónico, pero con todas estrellas en proyección a nivel actoral, con una banda de sonido interesante y, más allá de eso, también con momentos bien logrados. Para mí, cuando una de estas rocomedias, como me gusta llamarlas, se ocupan de detalles como que el guitarrista haga acordes de verdad, que sepa tocar, que el protagonista que hace de baterista realmente se haya molestado en ver cómo son los movimientos de un baterista y que esté en sincro con la música y que me saque dos o tres risas fáciles como estaba el miércoles a la tarde, no le pido más. Y ¿okay? Eso que vos no sos un pibe que se ría mucho, ¿eh? Depende. Depende, a veces estoy bastante fácil de risa y el miércoles lo estaba. Así que por eso esta película me vino muy, pero muy bien. Te la vas a encontrar en su título en castellano, como la ofrecen en cable, así textual, un rockero de película. Su título en inglés es The Rocker. E insisto, para pasar el rato, el estado alfa apropiadamente igual, puesto. Quiero decir que Digo, esto es tan naif lo que voy a decir que hasta que se van a reír. La verdad es que las películas siempre debieran ser para pasar el rato. Porque para sufrir. Ir al cine para sufrir. Y bueno, pero para eso está el terror. Pero viste, no, hay películas. No, hay gente que lo disfruta. Claro. Pero eso de ir al cine para sufrir. Hay gente que lo hace, sí. Mijo, ya para sufrir. Vivimos acá, tenemos los dirigentes que tenemos. Te colás un drama, ¿no? Para sufrir no, viejo. Así que celebro. No es el caso que de Rocker. Sea para pasar el rato. No es el caso de Rocker. Es como este programa. Y tiene una. Como, que es para sufrir. Como dije hace un rato, tiene una banda de sonido bastante interesante, más allá de algunos clásicos del rock. Y algunos temas compuestos especialmente para la ocasión, como este que eligió mi amigo Sergio Freites, que me dijo el título, pero ya me lo olvidé. Siempre lo supimos, ¿eh? The Great Escape. Y te lo dijo tres veces. O cuatro. ¿Viste que es para sufrir esto? Pasó Mateo Crespo por ODP. Pero va a volver. Creo que sí. Así estamos, ¿eh? You promised me. You'd always be around to pick me up when I'm run down, to help me when my day is busted, but there's no one now who can be trusted. Are you ever coming? ¿Qué sé yo? A la música mucho no le hace bien, porque por ahí soy un tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo. Y lo que hay ahora es ritmo, pero le falta la melodía y la armonía. Entonces, ¿qué sé yo? Mira, yo creo que hay corrupción musical también. El tipo que accede a tocar cualquier cosa pensando que después va a ser su música, se corrompe. El tipo que empieza a tocar a su conjunto lo que sea porque es lindo o porque baila, qué sé yo, bien y no sabe un carajo de música, también, o sea, yo creo que la música es una gloria. O sea, lo que pasa es que no escuchamos música, escuchamos basura. Y eso hace que el aire vibra mal, o sea, está mal eso. Pero como no hay ninguna ley que proteja a la música, pobrecita, se las desvirgan todo el tiempo. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, niñas y niñas no debieran estar despiertos. Siempre lo decimos, sí, en el aire, es efectivamente, antes que llegues al piso. Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire, Bruno Dolbe con la coordinación y en la producción, Facundo Acuña, Mateo Crespo, mi nombre es Ricardo Durán. Está promediando la edición número 40 de Otro Día Perfecto. Vamos a meter 42 programas este año. Mira. Increíble, pero real, ¿eh? No. Estás escuchando Otro Día Perfecto. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito 93.9. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito. Ay, qué moderna la cortina. Exactamente, somos tipos modernos, en definitiva. Algo que no te dijimos a comienzos de programa y deberíamos haberlo hecho: podés seguirnos en Twitter, somos arroba de perradio. También en Instagram, somos arroba de perradio. Somos Otro Día Perfecto en Facebook y somos arroba de perradio en Spotify, donde viernes a viernes publicamos las listas de canciones que suenan aquí. ¿Te queda rollo en el carretel, diría mi difunto abuelo Emilio? Claro, me queda rollo de Super 8 milímetros. Ahí va. Porque nos vamos a transportar hasta principio de la década del 50 para revisitar no el mejor momento, sino el comienzo de la decadencia de Chet Baker, un trompetista de jazz blanco de la costa oeste de los Estados Unidos, que por un momento creyó que era mejor que Miles Davis, y cuya vida se ve reflejada en una película llamada Born to Blue, de la cual vamos a hablar en un ratico. Lo vamos a hablar en un rato cuando hablemos un poco de la peli, pero se animó a algunas cosas que por ahí Miles Davis no tanto. Sí, por ejemplo a tocar sin dientes. Sí, y a cantar también. Vamos a charlar también un poco de lo que pasó inmediatamente el lunes, cuando se estaban yendo varios de los presidentes que habían venido al G20, que tiene que ver con la publicación en el boletín oficial y todo el debate que se abrió. Sano debate, triste el entorno, y lo vamos a explicar en un rato, sobre este protocolo de acción de las fuerzas de seguridad llamado Protocolo Bullrich. En un ratito vamos a estar picoteando algunas canciones del nuevo disco de Smashing Pumpkins. En algunos minutos también vamos a estar escuchando una canción de lo que fue un concierto de Deep Purple de hace 12 años en el Club Ciudad de Buenos Aires. Deep Purple, que vino cantidad de veces. Te sorprendería saber la cantidad de veces que vino a tocar en Argentina. Ninguna, desafortunadamente, ninguna con Richie Blackmore. Eso siempre con Morse, ¿no? Siempre con Steve Morse. Sí llegó a venir John Lord antes de su fallecimiento, pero nunca con Richie Blackmore, cosa que lamentaré eternamente, por supuesto. Esta es B.J. Harvey. Down to the final now between Istanbul and Buenos Aires. And you're coming up on the inside, I must say. It's the last hole. Here we go. It's a nice night for it. Up there. Space Trucking. ¿Cuántas bandas llegaron a la Argentina? Pudiste verlas en vivo, inclusive disfrutar a la mayoría, pero lamentando no haberlas visto en su mejor momento. A mí me pasó con estos tipos. Se trata de Deep Purple, que llegó a la Argentina por primera vez en el 97, ya sin Richie Blackmore. Sonaron de puta madre y la verdad lo disfruté, pero me quedó un sabor agridulce, tal vez por no haber visto a Blackmore, tal vez por no haber visto a la formación con cover de Lee Hughes. Vaya uno a saber. Esto que suena es Deep Purple en vivo en el Club Ciudad de Buenos Aires, un día como hoy, 7 de diciembre, pero en 2006, hace exactamente 12 años. We always had a ball on Mars. With them, with all the cool people, we run the Milky Way so far. Been around and boring Alice. We're space drunk and around the stars.

que también le tenemos que dar todas las herramientas para que nos proteja, porque si no le estamos dando un mensaje a la policía para que no actúe, y eso está mal. Se levantó Carrió a la mañana, que la tenían dopada con un dardo, policía 20. Se despertó del dardo y dijo, ¿qué hay? ¡No! Flaco, no se puede, vos tenés encima una responsabilidad institucional. Vos no podés salir a decir no porque no y después ver cómo la acomodo para quedar bien. Ya de las mentiras la gente se cansó de Carrió. Basta, gritó el chacal, el oficial. Y sin clemencia les disparó. Lo primero que quiero aclarar es que es una gran mentira la que dijo la ministra y que después se va repitiendo y replicando diciendo que el policía no disparaba si no era antes que le dispararan a él. El ritmo de las balas sigue marcando el compás. Que te quede bien claro que a partir de ahora es así. Como debe ser en cualquier parte seria del mundo. A ver, la seguridad, el orden y la autoridad no es ni de izquierda ni de derecha. Y si no, andate a Cuba. Otro día perfecto. Así las cosas, ¿eh? Hay unos memes divinos. Yo sé que trivializar esto es medio choto, pero hay unos memes divinos de tipos corriendo y en la remera ya se ponen, no me dispare que me estoy cagando. Ahora vamos a repasar qué es lo que dice este protocolo que salió publicado en el boletín oficial el lunes. ¿Cuál es el problema? Que cuando se habló de este tipo de accionar de las fuerzas federales, se hablaba en el contexto del G20 y que solamente iba a ser durante el G20 de acuerdo a la cantidad de jefes de Estado que iban a estar reunidos en Costa Salguero. El tema es que salió publicado después de que el G20 había pasado. Y esto habilitaba a que ya quede como un funcionamiento ordinario de las fuerzas de seguridad. Y tal es el problema que hasta incluso le armó un quilombito al gobierno interno, porque Elisa Carrió salió con los tapones de punta sobre este tema. Inmediatamente Patricia Bullrich dijo, no, miren, esto está dialogado con el presidente lo apoya. Y lo metieron en un problema incluso a Mauricio Macri respecto de esta cuestión. ¿Qué es lo que dice el texto del protocolo? ¿Cuándo van a poder usar las armas de fuego a las fuerzas federales? Y presten atención a todo esto. Cuando integrase una persona, un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos o haya lesionado a terceras personas. Cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros. Y atención con esto. Cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma. Y además agrega, cuando estando armado busque ventaja parapetándose, ocultándose o mejorando su posición de ataque. Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de arma, la muerte o lesiones graves de cualquier persona. Cuando se fugue luego de haber causado o de haber intentado causar muertes o lesiones graves. Cuando se fugue, o sea, cuando una persona está corriendo. Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido o el número de los agresores o las armas que estos utilizaren impidan materialmente el debido cumplimiento del deber o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas. Y acá hay una cuestión que muchas organizaciones antirrepresivas, Correpi principalmente, que es la emblemática que viene charlando y trabajando, interviniendo sobre este tema, ha dejado bien en claro estos últimos días. Esto significa que el gatillo fácil hasta acá sucedía, pasaba, se daba como argumento de las fuerzas de seguridad, bueno, alguien estaba corriendo, alguien me disparó. Y como estaban dadas las leyes y como estaban dadas los protocolos de accionar de las fuerzas de seguridad, podía ser que en algunos casos algunos uniformados tengan que cumplir una pena o reciban una sanción. A partir de este protocolo que salió publicado el día lunes, van a estar amparados por una decisión ministerial. Y eso es lo grave. Eso es lo grave. Que a partir de un caso de gatillo fácil, alguien que está corriendo y se le pega un tiro por la espalda, alguien que en el uso excesivo de la fuerza termina perdiendo la vida. Y toda esta cuestión ahora estará amparado en un paraguas jurídico que no le va a permitir a la familia de esa víctima, de esa persona que ha perdido la vida, sea ladrón o no, ir a la justicia para reclamar que se investigue qué fue lo que pasó. Bueno, esa situación es la que está hoy en discusión. Hubo un juez en la ciudad de Buenos Aires que dijo que en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires no puede ser aplicado este protocolo. Y comenzaron a saltar muchas voces en muchas provincias que diciendo nosotros no lo vamos a aplicar. Lo cierto es que esto hoy está en vigencia. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Viernes a las 10 p.m. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Otro día perfecto. Late one, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. The world will always welcome lovers as time goes by. Sergio, Bruno, Ricky y los demás que estén ahí, les mando un abrazo grande. Soy Juan Di Natale. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Pablo Pandolfo de La Hermandad. Un abrazo para todos los que están ahí, para todos los que están escuchando, de parte de Beto y de todos los Pérez García, para Otro Día Perfecto. Un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Dani Suárez de Bersuit Berger. Muchas gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Emiliano de No Te Va a Gustar. Bueno, un saludo especial para todos ahí en Otro Día Perfecto. Soy Néstor Ranja, cantante de Non Palidece. As time goes by. Otro Día Perfecto. Es conmovedor, de veras, estoy llorando. Porque alguien tenía que hacerlo. Habían tenido algo que decir sobre el estado del rock y aledaños durante los noventas, con discos bastante influyentes y un pequeño puñado de canciones clásicas. Cuando nadie daba mucho por ellos, a estas alturas están de regreso. Esto es lo nuevo de Smashing Pumpkins. Burn down the sun. I'm not everyone. I'm Esto que suena es parte de Shine and Oh So Bright, el nuevo disco de Smashing Pumpkins, el décimo de estudio de su dilatada carrera. Tres de los cuatro miembros originales aún continúan en la formación. Lo nuevo de Smashing Pumpkins sonando esta noche en ODP. So stay there goes my wishing tree. I then chose this outer space and the idyllic swing on which I'd swung from. Exchange for apparent disgrace, all hail us now spinning back from an orbit laid in vain, from this empire man cannot name. Trillion stars, as with any true regret, truth gets thumped by judge, which deigns how I've arrived via an old archaic slingshot. Alienation, alienation. Run dry. Child, you stand remembrance in my mind. The embrace of those who loved you cannot die. Safe beyond the regions and the hive. Safe from clutch of jackals and lust mind crimes. Never yielding. Dwells a trillion stars, lighting way from truth to absolute. Truth gets dumped by charge, which deigns how I've arrived. As one atom, tis but a grain of sand. And those loves are never forgotten. In Mary. Shine and Oh So Bright. Así se llama el nuevo disco de Smashing Pumpkins. Incluye apenas 8 nuevas canciones grabadas en Malibu, California, y dura apenas 31 minutos. Lo distintivo del disco, entre otras cosas, es que fue producido por el genial Rick Rubin,

Chet Baker un día creyó que era mejor que Miles Davis. Y a ver, no habría que culparlo tan fácilmente, porque cuando a finales de la década del 50 el tipo era presentado, insisto, como el James Dean de la trompeta o la esperanza blanca del jazz o el rey del swing de la costa oeste, como se lo denominó, porque no está de más recordar que el foco estaba puesto en la costa este, en Estados Unidos, en Nueva York, donde gente como Dizzy Gillespie o Miles Davis llevan adelante la vanguardia del jazz con el bebop y demás. Y este tipo desde California, con un estilo mucho más edulcorado, mucho más tranquilo, mucho más accesible si se quiere, con una impronta de galán de cine a los James Dean, Chet Baker logró colarse y sacar de los récords de ventas a estos tipos realmente grosos del jazz con los cuales se codió contemporáneamente. Estamos hablando de la película Born to be Blue, que te puedes encontrar en Netflix si tenés este soporte, si no estás fuera de la copa, y que está protagonizada por Ethan Hawke, un galán histórico de Hollywood, y que si bien en un momento arranca medio rara, como una biopic un tanto sobreactuada, después pega un giro, ahí como una especie de recurso muy pero muy interesante, de lo que parecía ser una película se transforma en la película de la película, y empiezan a revisitar la vida de este tipo que realmente tuvo muchísimos problemas. Cuando estaba a punto de proyectarse a nivel internacional, cae presa de su adicción a la heroína. En el medio de todo eso, unos dealers a los cuales le debía plata le bajan todos los dientes, y tocar la trompeta sin dientes parece es muy complicado. Y Chet Baker tuvo que rehacer su carrera, reinventarse, y durante mucho tiempo vivir en una combi Volkswagen junto a su novia, y desde ahí tratar de vuelta a apagar la olla como músico de jazz. En el medio tuvo que vender gasolina, tuvo que buscársela o rebuscársela como fuera, y enfrentar a su padre, que también como músico frustrado le dijo: está todo bien, yo en algún momento abandoné, pero vos al apellido Baker lo pasaste por el barro y lo llevaste a lo más bajo que podía llevarse un apellido. Realmente una buena biopic. Yo en un momento pensaba que era un documental. Cuando me encontré que era una biopic, esto quiere decir una historia guionada y actuada por actores de Hollywood, dije, la puta madre, pero aún así sigue saliendo bastante, pero bastante airosa. Hay todo un debate que sigue el hilo de la película que me parece ahí como interesante, un debate interno, digamos, del propio el personaje, digamos, de Chet Baker, que dice, o se plantea, bueno, yo tengo estas condiciones porque las condiciones viven en mí, o son las condiciones que me da drogarme. Y puedo hacer lo que hago porque me drogo y porque me pego un viaje y arriba del escenario puedo hacer lo que hago, digamos, por eso, o porque verdaderamente tengo esas condiciones. Y está como tratada, está planteada esa dualidad de típica de si el artista está inspirado gracias a las drogas o realmente las drogas no hacen falta a la hora de despertar el genio creativo. Me parece que tal vez ese sea el gran trasfondo de esta película. Pero en el medio tira muchísima data de jazz que pareciera ser el camino obligado para envejecer elegantemente de cualquier rockero que se precie de tal. Y en eso estamos, por eso revisitamos tantas películas de jazzeros últimamente. Pero me parece que está muy bien lo que vos decís. Y esto está planteado también las elecciones de vida, ¿no? Cuando el tipo tiene en sus manos la cuestión de si ir para un lado o para el otro. Y el tipo decide ser fiel a sus instintos a pesar de que ello le cueste muy pero muy caro, ¿no? Yo creo que en gran parte es el paradigma hasta del rockero, inclusive, digo, trascendiendo los estilos, una especie de trip autodestructivo la mayor parte de su vida, por lo menos desde que alcanzan la fama en adelante. Sí, que cuando uno hurga en la vida de los yaceros pareciera también ser un común denominador, esto de que en cuanto hay un foco de neón alumbrándolos, los tipos ya desbarrancan, y realmente Chet Baker desbarranca de manera categórica porque su adicción a la heroína así lo es, y producto de eso recibe esta golpiza de parte de unos dealers a las cuales le debía plata, que lo deja literalmente sin dientes, y los dientes son muy protagonistas en esta película, que es como el tipo realmente tiene que reinventarse y rearmar su estilo como músico a partir de usar dientes postizos o no. Es muy, pero muy trascendental la cuestión. Y además también otra de las cuestiones que, digamos, que aparecen ahí, que charlábamos hace un rato, tiene que ver con esto de, bueno, a ver, Miles Davis es él, el tipo es él y la figura en la película, digamos, también aparece. Y muchas de esas recomendaciones que le hacían a Baker, che, mirá, no vayas por ahí artísticamente. No, pero yo me la quiero jugar haciendo esto. Y toma sus riesgos también, ¿no? Haciendo otra cosa absolutamente distinta. Che, no cantes, no cantás muy bien. No, bueno, yo quiero cantar. Y quiero cantar de esa manera. No, bueno, después miren la peli, digamos, para saber cómo le sale. Digamos, pero sí, es interesante eso también. Miles Davis le dice en un momento que se ve recreado en esta peli, tu música es algo así como caramelos, lo cual no se sabe muy bien si es un insulto o es un elogio, pero para el mundo del jazz que este tipo quería o pretendía innovar, era un insulto porque inclusive venir de California, tener un claro. estilo soleado y playero dentro del mundo enviciado del jazz neoyorquino, no era muy bien visto, pero la cuestión es que el tipo vendía cientos de miles de discos y aún así no lograba obtener el respeto ni de sus pares ni de su familia, ni que hablar cuando desbarranca. Y la película hace foco en esta etapa de su vida, cuando a partir de su adicción a la heroína, el tipo emprende un derrotero realmente incierto que lo llevaría a su muerte a principios de la década del 80. Está muy bien, con todas las limitaciones propias de una biopic, y yo mirándola inocentemente sin saber lo que era el estilo, pensaba que era un documental, me sorprendí porque Ethan Hawke realmente se mete en el papel de este reventado del jazz, de un tipo que fue único, y no está de más conocer mucha de su música, que fue muy pero muy importante, y también que marcaría un estilo fundamental, sobre todo en el jazz de la década del 50 y 60. Vamos a escuchar un temita de Chet Baker llamado Making Whoopee. Ideal para tomarse un whiskilín un viernes a la noche, la música de Chet Baker, y ver su película Born to be Blue, disponible en Netflix. Una buena biopic que refleja la vida de este tipo grosso del jazz, tal vez entre el top 5, y de ese top 5 el único culo blanco del cual estemos hablando en la historia del jazz. Lo cual ya es mucho decir, ¿eh? Otro día perfecto. 10 minutitos para las 12 de la noche, nos empezamos a ir, ¿eh? 1000 Moods, así se llaman estos pibes. La pudrimos un poquito antes de irnos, ¿eh? Estamos haciendo otro día perfecto hasta las 12 de la noche, en vivo a través de FM en Tránsito. El disco es Repeat Exposure 2, un disco de 2016. 1000 Moods, así se llaman, ¿eh? Una bonita canción llamada Electric Car. Lost my grip, lost my sound. hay algo que pueda hacer para calmar este dolor. Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! A propósito de humo, faltan 4 minutos para las 12 de la noche. Nos empezamos a ir, como siempre, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. Seja tu, Oxá, rei do universo, por ter nos dado força, porque só assim vamos sempre resistir. Ras, falacha. Como todos los viernes antes de irnos, Freites te regala un reggae. Ciudad de Negra, Negro no poder, así se llama la canción. Así se llama este disco de 1992. Necesito hablar con tu hermano. Y todos necesitan hablar con mi hermano. Yo también necesito hablar con mi hermano. Habla conmigo, ¿qué pasa? Ah, un gil que recién llegó y se está haciendo el poronga ahí en el patio, ¿viste? Bueno, decía un gil, meter un sopapo. ¿Para qué lo necesitas, Amarito? Yo no me voy a cagar trompado con un papa frita, ¿viste? Aplícale un correctivo. Otro día perfecto. Nos empezamos a ir. Vamos con los agradecimientos de rigor. De rigor mortis, casi en algunos casos. Gracias, Mateo Crespo, por haber venido. Todo salud, muy, pero muy rico. Salud. Gracias, Facu Acuña, por haber venido. Salud. Le agradecemos a Bruno Dolbeco con la coordinación y la producción. A FM en Tránsito por tolerarnos todos los viernes en vivo. Nosotros nos encontramos el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche. Nos quedan dos programas. El del 14, que es el viernes que viene, como todo el mundo sabe. Posiblemente tengamos un invitado que ya estuvo el año pasado en el programa, con el cual la vamos a pasar muy bien seguramente. Y el 21 de diciembre será para nosotros el último programa del año. Dicho esto, que tengan buena semana. Nos encontramos el próximo viernes. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo. Cada noche me acuesto pensando qué más pude haber hecho para ayudar a que los argentinos estén mejor, ¿no? Y qué más puedo hacer el día de mañana. Otro día perfecto.